Bienvenidos una vez más a una nueva edición de La Era de Encanta. Esta, para variar, también tendrá actualidad. Buenas tardes, buenas noches, lo que vaya tocando según sea la hora en que estás escuchando de nuevo esta isla de Encanta. Esta es la número 158 y, como decía, pues casi ya para no romper el rito, la rutina y un poco lo que viene siendo las últimas islas de Encanta, un poquito más de actualidad. Pues sí, porque aunque los agoreros siempre dicen que es el fin de la música, que patatín y que patatán, aquí no dejan de salir discos nuevos, oiga. O sea, ni gente que los promueva. Ni gente que se gaste los dirus en ponerlos en las tiendas, ni promotores que se arriesguen su capital para poner en marcha giras, etcétera, etcétera. Así que nosotros, que somos gente que está al cabo de la calle, os traemos una nueva ración, 58 minutos concretamente, de música que acaba de casi de salir del horno, como este segundo disco de los madrileños Fortune Tellers, que hoy ha abierto este programa número 158. Mil veces es la canción que hemos escuchado y un disco que nos ha llamado la atención, nos ha hecho tilín, lo traemos hoy a la isla y os lo aconsejamos, pues eso, la escucha atenta para el disfrute del personal. Así es un trabajo que se ha hecho de rogar. Fortune Tellers debutaron hace ya 4 años con un mini álbum que sacaron en el extinto sello madrileño Animal Records. Y pues dimes y diretes, idas y venidas, problemas van, problemas vienen. El caso es que hemos tenido que esperar 4 años para que su situación contractual se aclarara. Fortune Tellers han fichado por el sello madrileño Wild Thing Records, que pues, en fin, desde aquí, desde el islote, se les quiere y se les aprecia. Y bueno, pues por fin han terminado el disco, que les ha quedado estupendo. Esta es una de las canciones que cantan en castellano, pero hay mayoría de temas en inglés. Anglosajón. Y Fortune Tellers, que para todos aquellos que nos escuchan, que sepan que están en nuestro punto de mira, tenemos su línea de flotación a tiro, cualquier día nos va a dar por disparar. Pues sí, les tenemos ya ganas y en cualquier momento. No vamos a adelantar acontecimientos ni tampoco, mucho menos, datos, porque luego la cagamos, pero en cualquier momento haremos naufragar a Fortune Tellers y se dejarán pues caer por nuestra playa wifi pues para compartir esas canciones que a ellos les hacen tilín y requete tilín. Y seguimos aquí en La Isla de Encantar con más música de actualidad. Independiente, somos libres, buenos cristianos, pero atados de pies y manos. Tened piedad del expresidente, que fue garante de Occidente, que todavía no ha asimilado que su tiempo ya terminado. Y mientras se acuerda sus días de gloria, nos avergonzamos, no sabe de historia, no tiene memoria, pero está dispuesto a ayudar a los demás en nombre de la libertad. ¡Qué gran final! Y en el Teatro Nacional alguien algún día lo representará. Presidente de su brillante desbordante, que puede importar lo que dice, todos los gobernantes mienten. Y mientras se acuerda sus días de gloria, nos avergonzamos, no sabe de historia, no tiene memoria, pero está dispuesto. Casi nada. Pues sí, pues sí. La Habitación Roja hoy en La Isla de Encanto, un día más. Es un grupo que ya ha aterrizado en sucesivas veces por la isla y nos deja un sabor de boca distinto, vamos a decirlo. No, y no todo lo bien que nos pueda gustar. Tener piedad del expresidente es la canción que ha sonado, es una de las que forman parte de su nuevo disco, Cuando ya no quede nada, en el cual pues el grupo valenciano pues ha vuelto a confiar en el saber hacer de un mito como Steve Albini, que bueno, pues es el tiparraco que ha grabado un montón de discos, así como míticos, ¿no? Del rollo alternativo independiente, desde Nirvana, PJ Harvey, los suyos propios al frente de Shellac y muchos más. El caso es que pues hay mucha distancia, ¿no? Entre quizás la voz y el aire de las canciones de este grupo y la crudeza, esa dureza del sonido que es marca de la casa, ¿no? De los estudios de Steve Albini en Chicago, pero es el segundo disco que La Habitación Roja graba allí y donde hay patrón ya se sabe, no manda más dinero, así que... Sí, pero que Steve Albini tampoco hace milagros. No, no. Hace lo que puede. Y en este caso le ha faltado una vuelta de tuerca, yo creo más. No, sí, es que no pega, no pega. Si la cuestión es que ahí es lo que te digo, o sea, entre Shellac y la Habitación Roja, pues hay un abismo. Entre los Nirvanas y Mascafres y la Habitación Roja, pues hay un abismo. Hay un abismo y quizá pues las canciones quedan demasiado en bolas, por así decirlo, demasiado tal y como son, ¿sabes? Para el tipo de música que hace la Habitación Roja, que pide algo más, no sé, no tan crudo, no tan sí. En la cara, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, oye, que ellos... Que elegiste lo bailado. Que ellos verán y que siguen siendo pues uno de los buenos grupos españoles de rock y desde luego, pues sí nos podemos hacer una idea escuchando sus últimos discos, tanto este como Nuevos Tiempos, el que grabaron hace un par de años, nos hacemos una idea clara de cómo suena la Habitación Roja en los conciertos, porque más cerca de este sonido no... Imposible, no van a estar. Así que tomen nota, ¿eh? Ya os contaremos también, porque habrá gira, estarán en los festivales y demás, ya os iremos contando por dónde andan los valencianos la Habitación Roja cuando toque. De momento solamente os podemos decir que cuando ya no quede nada, es su nuevo trabajo y que está a vuestra disposición pues en las tiendas habituales. Nos vamos con otros conocidos del personal. Hablamos de los Deltonos. Porque estoy frío si hoy hace calor. Yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué reís tanto? Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, Señor. Es cierto que no tengo ninguna vocación. No eran los enemigos, podían serlo. Esa canción es genuinamente enemiga. una de sus mejores canciones, una de las canciones más escuchadas y más queridas, por lo menos para nosotros, de su repertorio, era Septiembre, pero esta vez tratada y llevada al terreno de lo personal, musicalmente hablando, por los Deltonos. Así es, que están otra vez ahí dando guerra, pues casi a petición de sus fans, porque el disco que acabamos de hacer sonar se llama Six Pack, que es un mini álbum con 6 versiones, AC/DC, Barón Rojo, Rolling Stones, Led Zeppelin, Heart y Los Ramones, y esta de Los Enemigos, que bueno, pues se ha gestado a través de su club de amigos, club de fans, como guste. Los Deltonos pidieron a sus seguidores que les dijeran qué canciones les gustaría que el grupo versionaran, y primero fueron unas 200 y pico, y dijeron, es que tantas no se pueden grabar, claro, no hay presupuesto. Recortaron a 50 y aún así pues la cosa seguía parda. Luego lo dejaron en 15, todo esto por votación popular, por aclamación. Y al final han quedado estas 6 que el grupo ha grabado pues ahí en sus cuarteles generales de Cantabria, bella región a la cual nos une un vínculo absolutamente personal. Y además la portada es pues hace honor al nombre, Six Pack, sale pues el típico la típica caja con 6 cervezas, y la foto está tomada en un garito que se llama Los Picos, que está en Liérganes, que es pues un poco el epicentro rockero de la provincia de Cantabria. No dejéis de pasaros por allí. No. Mira, menudas rabas. Ese puchero, que no falte de nada, que no falte de nada. Una cosa más antes de que sigamos, el disco de momento está agotado, tiraron 500 copias, pero imaginamos que ante este éxito pues el grupo en algún momento lo reeditará. Así que manteneros informados a través de su página web, losdeltonos.com. Ahí encontraréis cumplida información de cuándo, cómo y de qué manera podéis encontrar o conseguir una copia de ese último disco de versiones de Los Deltonos. Seguimos con más producto nacional y, eso sí, de rabiosa actualidad. Saldré para siempre. Ceniceros de esperanza. Si me sacas de este túnel y abres todas las ventanas, saldré para siempre. Saldré para siempre, siempre. No falla, ¿eh? De momento no. De momento no. Nos sigue gustando lo que Joel de Luz nos va ofreciendo en sus trabajos musicales, y este no es menos, el que se avecina como próximo trabajo del gallego, que le tenemos ganas, hombre, hay que decirlo, le tenemos ganas. Además, ahora que hace ya tiempo, hace ya años que vive aquí en Madrid, pues nos pilla cerca Joel, y esperamos que se deje hacer y que pues un día también pues se pase por la playa de la isla pues para contarnos un poco pues cómo ha ido cambiando su vida desde que comenzó a trabajar ya en solitario con Deluxe hasta ahora, que es pues una algo así como lo más parecido a una estrella del pop alternativo español que pueda haber, ¿no? Colillas en el suelo es la canción que hemos escuchado, es el single de adelanto de su nuevo trabajo, que verá la luz muy, muy prontito, o sea, en un par de semanas aproximadamente ya se publicará este esperado nuevo disco de Deluxe. Y en este single pues hay tres tomas de Colillas en el suelo, pues con los típicos Radio Edit, patatín patatán, y una versión de Ryan Adams. Wow. En castellano, que se titula Mejor. Es una versión del tema So Alive del norteamericano Ryan Adams, que no le ha quedado mal tampoco. Tiene su aquel. Le seguimos la pista, estamos detrás de él y desde aquí nos enmendamos para poder traerle cualquier día a las orillas wifi de la isla de Encanto. A otros que también les tenemos ganas son a los que van a sonar a continuación. much as I do. Don't know what I would do, cause I've never not loved you. You just give me one thing back, so shine your light. Sunday Drivers, vuelven a la carga, ¿eh? Uf, ¿y de qué manera? Por lo menos esta canción es, pues, ronda a la perfección. Sí, sí, sí. Menudo directa. Temazo, menudo temazo, sí, sí. El tercer disco, el tercer LP de Sunday Drivers, que, bueno, pues anticipan con este single titulado Do It, hazlo. Ellos, desde luego, se han aplicado el cuento y el disco no tiene desperdicio. Son 10 canciones, pues casi, casi de calidad pareja, o sea, muy buen trabajo. Bueno, pues nada, habrá que dedicarle unos minutos. Sí, señor. Tiny Telephone es el título de este nuevo disco de este grupo de Toledo, que pues hace cosa de 3 años ahí explotó, catapum, y desde entonces pues se han convertido en uno de los grupos españoles también que más éxito tienen, tanto en España como fuera de ella. En Francia son un pequeño fenómeno también, y en este arrebato de internacionalidad que les ha dado, pues se han marchado a California a grabar su nuevo disco. Ya pues se nota que van recogiendo lo sembrado. Que recojan, que aún no estamos en época de siega. Ya imagino, cuando llegue la época de verdad, no sé lo que va a ser esta gente. Ellos además, imagino que en los próximos meses anunciarán también las fechas de las giras y demás, e imagino que estarán en los festivales más importantes del país y de fuera de España, así que deben de estar. Lo mismo os iremos contando, os iremos poniendo ahí un poco al tanto. En el momento que vayamos recibiendo noticias y nuevas informaciones, pues intentaremos que seáis de los primeros en saberlas. Vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir a cruzar el charco. Vamos a empezar a tratar el tema con acento de verdad anglosajón, y vamos a empezar con el último trabajo de Postastatic. I'm in love with Arthur Dove. Take me cambiamos de tercio, pero seguimos en la misma línea. Si nos pueden seguir encontrando en los mismos sitios y se nos puede escuchar a cualquier hora. Eso es una verdad como un templo, Julio. O sea, eso está ahí, es un hecho. Nosotros hemos conseguido ese don casi casi de la ubicuidad y también pues de que nos puedas hacerte la vida más sencilla escuchando cuando quieras, que cuando te estás duchando, ahí cuando te vas a la piltra tranquilamente, cuando quieras, Julito. A través del 100.4 todos los martes de 3 a 4 de la tarde, domingos de 10 a 11. A esa misma hora, a través también de la página del Círculo de las Artes, www.circulodelasartes.com. Y a partir de ese momento, si no has podido caer en esas horas, justo en esos dos sitios, a través de la radio, a través de Internet, Internet sigue siendo el vínculo para escucharlo a cualquier hora del día, cualquier situación, en cualquier lugar, a través de www.lailadencanta.es. Un goceteo. Total. Un goceteo total el poder pues hacer el programa aquí en esta casa a través pues eso de las ondas hercianas y también un goceteo que nos podéis escuchar allá donde estéis y cuando queráis. Así que apuntaos, lailadencanta.es, también que no se os olvide ese 100.4 de la FM básico y fundamental para vuestro correcto crecimiento y quedaos con la copla. Que ha sonado pues el último trabajo de Portastatic, es decir, de Mac McCohan. McCohan. Que es el jefazo, el líder de Superchunk, otro de nuestros grupos de cabecera. Sí, señor. ¿Sí? Menudo grupo. Que aquí, bueno, pues él se lo guisa, se lo come en plan Juan Palomo. Sí, sí, totalmente. Sin tener anuncios de televisión ni banda sonora al uso. Portastatic sigue siendo pues un proyecto, un hijo pródigo de Superchunk que pues trata los mismos temas, lleva la misma línea editorial con unos pocos de decibelios menos, un poquito más light, menos inmediato, menos directo al corazón, pero que nos sigue dando buen rollito y este último trabajo está en esa línea. Be Still Please, se titula el disco, lo publica aquí en España, lo licencia el sello madrileño Acuarela y la canción que ha sonado pues se llama I'm in Love with Arthur Dove. Es que lo estoy así leyendo de reojillo. Love with Arthur Dove. Pues eso, que es una de las canciones del nuevo disco de Portastatic que bueno pues ya está también a vuestra entera disposición. A escucharlo, que va a gustar. Lo prometemos. Más cosas, ¿no? Vamos con ello. Más actualidades. Venga ya. Venga. The lines of transport make their way through towns. The lines of transport make their way through towns. At any cost, name, a price. Digging through towns make way like Moses through the waves. Pick and choose from a folklore. Try the biggest event. Did I make it all? Did I make it all? Detritus gathers until dirt is the only lay you see. Scratch away, scrape away, lacerate, keep scratching. Have we become the unshockable? Or have we become the silent? Activity is absent, things are looking scary. On trial for a limited spell. A human heart is on offer for a limited spell. Your body was your great strength. How do you feel now? There's nothing left. The moment's gone. For me, you spent too many hours in bed. Do you think this is? Bye. Suben las revoluciones. Sí, sí, poquito a poquito y además de una forma segura. Ahí. Suele pasar siempre que es más o menos en la mitad del programa cuando, sí, es que cuando nos ponemos ahí en plan bellotero. Es como deben ser las cosas, poquito a poco. Claro que sí, que si no luego pues duele. Este es el nuevo disco de Máximo Park, se titula Our Earthly Pleasures, nuestros placeres mundanos. Y a mí, en particular, que su primer disco, pues ni fu ni fa, este sí, este me flipa, me ha encantado. Me ha encantado este trabajo. La verdad es que estas canciones apuntan alto y habrá que repasar. Yo es que este me sorprende. O sea, quiero decir que no lo había escuchado. Es una gentileza del amigo César el traerlo hoy aquí. Es un descubrimiento propio y habrá que, hay que darle vueltas, ¿eh? Sí, sí. Absolutamente recomendado el nuevo disco de Máximo Park. El tema que hemos escuchado se llama The Unshockable y es de los buenos, pero entre los 12 que contiene, no te creas que hay mucha distancia, ¿eh? La mayoría merecen la pena y desde luego aseguran un disfrute continuado y es de esos discos que te apetece, cuando termina, volver a pincharlo. Ahí en esos discos va a haber una buena relación calidad-precio. Esto es. Y a Máximo Par le veremos también seguramente a partir de primavera por aquí, por nuestras tierras. También iremos contando a esta distinguida audiencia cuando se deja caer por aquí este grupo británico. Mientras vamos a seguir en La Era de Encanta, con más música, nos vamos a detener un momento en La Piel de Toro para retomar viejas canciones. Triángulo de Amor Bizarro, un grupo que, siendo novedoso por tener un disco en la calle desde hace bien poquito, no lo es tanto para Leila de Encanta, que ya sonó unas pocas veces, por eso de la antigüedad de... O por... Que ya no es un... Que ya no suena. No es tal novedad, por lo menos en la isla. Ya ha sonado alguna vez, sí, este debut de Triángulo de Amor Bizarro, que es un trío, como su propio nombre indica, gallego, que está haciendo pues un pequeño furor entre la parroquia indie. Uh-huh. Y merecidamente, La verdad es que lo que hablábamos tú y yo a micro cerrado, ¿no? Que tiene una forma de hacer música distinta, buena, que atrae y que es un poco también lo que se puede ir buscando una vez que ya los grupos muchas veces hacen cosas buenas, siguen demostrando que saben hacer música y bien, pero se busca otra visión del prisma. Por decirlo de alguna manera. Que eso es importante. Uh-huh. Encontrar siempre una visión distinta del prisma. Wow. El caso es que nos gusta el primer disco de Triángulo de Amor Bizarro y parece ser que van a acercarse por los madriles en breve. ¿Qué decir? Hay que confirmar sospechas porque nos han tirado los tejos, todo hay que decirlo. Lo que pasa es que han errado el tiro y han apuntado a un día de la semana que no es práctico para leer a Encanta. Uh-huh. Pero bueno, se ha intentado. En cualquier caso, si llegamos a confirmar que Triángulo de Amor Bizarro actúan por aquí por los madriles, intentaremos también que os enteréis a través de nuestra página web. Allí siempre intentamos dar cumplida información de conciertos que nos llaman la atención, carteles que lo son en sí mismos y actuaciones y giras que se nos van... Nos van apareciendo en nuestra cuenta de correo, laislaencanta@laislaencanta.es. El fantasma de la transición es el tema de Triángulo de Amor Bizarro que hemos escuchado. Y ahora, si te parece, nos vamos hasta Escandinavia. Te cagas. Cuidadín. Ahí vamos. Abríguense. vamos a hacer los suecos, ¿no? Un poquito. Hemos empezado haciendo los suecos con Sugar Plum Fairy, que es el grupo que acaba de sonar y que vendrá aquí a España a presentar su segundo disco los días 12 y 13 de abril, en Madrid y Barcelona, respectivamente. Y vamos a seguir haciendo los suecos, no sin antes decir que el tema que hemos escuchado se titula Don't Wake Us Up, que Sugar Plum Fairy tienen dos discos, que este es el primero que se distribuye aquí en nuestro país, que ya estuvieron en los Madriles el pasado invierno en el Swedish Rock Days, el festival este de grupos suecos que se monta todos los años en la ciudad, y que yo creo que estos muchachos tienen futuro. Apuntan maneras. Y buenos padrinos, además. Mando de Aos les alumbran, pero, no sé, más refinetes, vamos a decir. Sí, no tan en bruto. Sí, no tan bestias. Buenas canciones en el segundo disco de Sugar Plum Fairy, gestado, cocinado en el centro de la muy fría Suecia. Ahí está. No digas Escocia, que se te... Casi. Bueno, espero que el personal siga abrigado porque no nos movemos de esas latitudes para escuchar más música desde que andaría con amor. Another band, we're ready. Niño que lee melón, ¿eh? Yo pienso de que sí. Sí, sí, temazo, temazo. Este The End of a Dream de los suecos Love Ninjas. Pero temazo por los cuatro costados, ¿eh? A Lorito, todos los que nos escuchen los martes, que aún están a tiempo de poder verlos en directo porque el miércoles tocan en el Moby Dick aquí en Madrid. Cierto es. Todos los que nos escuchen los martes y además vivan en la capital del reino. Sí, sí, vienen a presentar su disco The Secret of the Love Ninjas, que bueno, pues acaba de salir también aquí en España. Se grabó, se finalizó a finales de 2006 y ya ha llegado también a nuestro país. Y bueno, pues lo presentan ahí en directo y pues suponemos que temas como este The End of a Dream sonarán en el escenario de la sala Moby Dick. Así que toma nota, si nos estás sintonizando en martes, pues mañana, miércoles 21 de marzo, en el Moby Dick, 9:30 de la noche, puedes ver, puedes disfrutar de las canciones de los Love Ninjas desde Suecia. Para los demás, siempre tienen cumplida reseña de nuestro playlist en nuestra página web. Este programa queda hasta que alguien decida que no, por aquello de que lo dejamos en un sitio que es feel free. Pues eso, hasta que el momento que decida alguien de decir que no, quede grabado y podéis escucharlo todas las veces que sea necesario. Con esta última vamos a decir hasta luego. Pues sí, será hasta la semana que viene, en la cual bueno, pues esperamos que os siga apeteciendo sintonizar el 100.4 de la FM para escuchar La Isla de Encanta. Volvemos a Inglaterra para despedirnos con una de las últimas grandes sensaciones del pop británico. Ellos son Claxons. Reciban saludos, abrazos o besos según corresponda y volvemos la semana que viene. Os dejamos con Claxons, esto es Golden Skanks.